Hablaremos entonces de Frigg, o de Frigga, la mujer de Odín, ¿no? Era hija de Fjörgyn y hermana de Jord. Algunos mitólogos incluso la daban como hija de Jord y de Odín, con el que posteriormente se desposó, en una actitud incestuosa que no importó a nadie. Este matrimonio, el de Odín y Frigg, causó tal regocijo entre los dioses que tal acontecimiento se convirtió en costumbre, mejor dicho, se convirtió la fecha o algo así, podría yo decírselos con claridad, si estuviera escrito de alguna forma inteligible aquí, pero lo que debe haber querido decir el cronista es que instituyó una forma de celebrar el matrimonio, es decir, matrimonio, festín, y todos en los matrimonios brindaban por Odín y por Frigg, que eran... Sí, como cuando se celebra un santo, así se lo convierte en patrono de una institución cualquiera. Así es. Frigg, por otra parte, es la diosa de la atmósfera, o también de las nubes, y era representada con vestimentas blancas, u oscuras de acuerdo a su humor, un tanto variable, tal como las nubes y la atmósfera. Y se sentaba, al ser la reina de los dioses, ya que estaba casada con el más poderoso de Helios, se sentaba en un trono, el trono Hlidskjalf. Bien, desde allí podía observar todo el mundo, tal como hacía también Odín, ¿no? Y ver lo que estaba sucediendo. Y según la creencia en aquel entonces, ella poseía el conocimiento del futuro, aunque sin embargo nadie podía persuadirla para que lo revelara. Esto es una sabia constante en los buenos mitos. Cassandra tiene la posibilidad de anticipar el futuro, sabe qué es lo que va a ocurrir, pero no le cree. Nadie le cree. Pero nadie le cree. Frigg ve también el futuro, pero se niega a revelarlo. De manera que hay aquí dos sabias máximas. La primera es que el futuro está ya de algún modo en otra... Ya es de algún modo. El futuro de algún modo es, lo cual es cierto hasta desde el punto de vista de... del pensamiento científico. Lo que será no es cualquier cosa. No digo tampoco, no adscribo aquella presunción conforme a la cual si una inteligencia suprema conociera lo que hacen ahora en internet, etcétera, etcétera, no, la situación de todos los átomos del universo, bueno, podría predecir el futuro y podría también de conjeturar el pasado, etcétera, etcétera. No, no es así porque hay un buen grado de indeterminismo. Bueno, en justamente, los principios entrópicos que exactamente. Pero, vida. De cualquier manera, es sabia la idea de que el futuro ya es en alguna parte. Y la segunda idea es que no conviene saberlo del todo. Que no conviene saberlo del todo. Que saber el futuro a veces es una maldición. Si bien la inteligencia está destinada a la anticipación, evidentemente. Lo estoy hablando desde un punto de vista incluso estrictamente biológico. Los animales desarrollan los órganos de la inteligencia para anticipar. ¿Para anticipar qué? La lluvia, los predadores... El paso de las presas, etc. Claro, bueno, el camaleón, ¿para qué desarrolla su posibilidad de vestirse de amarillo cuando pasa, cuando se pierde la playa? Bueno, muy bien, es para anticipar la presencia de un animal que eventualmente se lo pueda comer. Todas las sumas del saber son condenadas, como decía Ambrosio, que poner todas las cosas en un libro es como dejar una espada en manos de un niño, siempre es peligroso. Pero es peligroso incluso, no desde su punto de vista, que sería el punto de vista de la clase dominante, claro. sino desde un punto de vista estrictamente filosófico. O poético, mejor. Sí, o bueno. Poético. No le conviene a un poeta saber lo que vendrá. Si todos supiéramos lo que vendrá, quizá no habría poesía. Tampoco conviene mucho saber lo que fue. Y yo creo que el futuro y el pasado son igualmente conjeturales. Y ilusorios también. Sí, también puede ser. Pero no es de esto que queríamos hablar. Sino de Frigga. Sino de Friga. Era representada como una mujer alta, bella, majestuosa, coronada con plumas de garza real, que eran el símbolo del silencio y también del olvido. Se la representa con un cinto de oro en la cintura, del cual colgaban un montón de llaves, como símbolo distintivo de la ama de casa nórdica. Bueno, ella desde luego era la patrona de las amas de casa. La patrona de las patronas. Aunque aparecía a menudo junto a su esposo, Frigg prefería permanecer en su propio palacio, conocido como Fensalir, el lugar de las nieblas, donde ella manejaba su rueca, hilando hebras de oro o tejiendo telas de nubes de brillantes colores. Bien, tenemos que contar algo de Frigg. Frigg tenía algunas asistentes, o asistentas, ayudantes. La primera era Fula. Qué lindo nombre, Fula, ¿eh? Uh-huh. Fula quiere decir un poco enojada también, en el lenguaje familiar que ya ha caído en desuso. Ahí andaba medio fulo. Como una especie de llevado de fulería. Sí, no sé si viene de ahí, pero levante la mano el que haya oído alguna vez esta palabra en ese sentido. Anda medio fulo. ¿Se conoce que sus amigos de su barrio no son? No son. No. Levante la mano el que haya entendido las palabras previas, incluso. Se conoce que en su barrio tampoco. Bueno, Fula era una de las ayudantes de Frigg. Algunos decían que era su hermana, Fula. Ajá. No su hermana, Dorio, sino la hermana de Frigg. Bueno, a Fula le confiaba su estuche de joyas. Siempre estaba encargada del atavío de Frigg. Tenía el privilegio de calzarle sus zapatos de oro. No sé qué privilegio, pero bueno. La atendía en todas partes, la atendía como me gustaría hacer con algunas. Y era su confidente, como no me gustaría hacer con ninguna. A menudo le aconsejaba sobre la mejor manera de ayudar a los mortales que imploraban la intervención de la diosa. Fula era ciertamente muy hermosa, tenía largos cabellos dorados que ella dejaba sueltos sobre sus hombros, sujetos solos por una redecilla o cintillo de oro. Ya que sus cabellos eran emblemáticos del grano dorado, este cintillo representaba el atado de las gavilias. Fula era conocida también como Abundia o Abundancia. Otra ayudante era Hlin. La segunda, era la diosa de la consolación, a la que Frigg enviaba para que secara las lágrimas de los que lloraban y derramara bálsamo sobre los corazones encogidos por el dolor y el sufrimiento. Y ella también escuchaba, con oídos siempre atentos, las oraciones de los mortales y se los comunicaba luego a su señora, no a su señora Dorio, sino a Frigg, y hasta le aconsejaba sobre el mejor modo de contestarla. Era como un ministro de comunicación. La otra era Gna. Qué lindo nombre para pronunciar. Es un lindo nombre, pero difícil. ¿Qué hace Gna? Gna. Gna sería, ¿no? Sí, Gna. Hace, si Gna? Fuera italiana. Sí, ojo, español. No era Gna porque no es en Italia. Era la veloz, Gna era la veloz mensajera de Frigg. Montada sobre su rápido corcel, Ofvarpnir viajaba con maravillosa velocidad a través del fuego, por el aire, sobre la tierra, sobre el mar. Era considerada como la personificación de la brisa refrescante. En vez de decirle Gna, que es muy difícil, le decían, ahí viene la brisa refrescante, que es más largo. Porque el idioma nórdico es facilísimo. Gna quiere decir la brisa refrescante y todo por el estilo. Viajando de acá para allá de esta manera, Gna veía todo lo que sucedía sobre la tierra, tal como parecen hacer todos desde que empezó este programa, y después se lo contaba a su señora, que como también tenía la misma visión, le decía, y a mí que me importa, ya lo sabía. Bueno, en una ocasión, mientras pasaba sobre Hunaland, vio al rey Rerir, un descendiente lineal de Odín, el marido de Frigg, que estaba sentado tristemente al lado de la costa, lamentándose de su falta de descendencia. ¡Qué falta de descendencia!, gritaba. La reina del cielo, que también era la diosa de los alumbramientos, tras oír las noticias, tomó una manzana, que era el emblema de la fertilidad, se la dio a Agná y le ordenó que se la llevase a aquel rey. Con la rapidez del elemento que ella personificaba, la brisa, Agná salió a toda velocidad y mientras pasaba sobre la cabeza de Rerir, dejó caer la manzana en una especie de actitud newtoniana, avant la lettre. Y la manzana cayó sobre el regazo de este hombre. De haber caído sobre la cabeza, la ley de gravitación universal se hubiera adelantado algunos siglos. ¿Unos cuantos siglos? Sí. El rey, que recibió el manzanazo, meditó por un momento acerca del significado de esta repentina aparición. Y bueno, corrió hasta el palacio con el corazón latiendo apresuradamente y le entregó la manzana a su esposa para que se la comiera. Al debido tiempo, para su gran gozo, ella dio a luz a su hijo Volsung, el gran héroe nórdico, que llegó a ser tan famoso que le dio el nombre a toda su raza. Había otras ayudantes menores, Lofn, Biofn y Sin. La primera, Lofn, quiere decir elogio o amor, las dos cosas. Elogiar es amar en nórdico. No está mal, es una gran sabiduría. El cometido de Lofn era el de eliminar todos los obstáculos del sendero de los amantes. Ahí tiene, por fin, alguien que hace algo útil. Alguien que sirve para algo. Eliminar todos los obstáculos del sendero de los amantes. Por ejemplo, no, el marido. Claro. Qué extraordinario. Hay que rezarle a Lofn. El deber de la segunda, que era Biofn, era el de inducir al amor a los corazones inflexibles. Es decir, venían en pareja con la primera, porque a veces un corazón inflexible es el obstáculo. Claro. Para mantener la paz y la concordia entre la humanidad y el reconciliar esposos y esposas tras una disputa. Y la tercera, Sin, era la verdad. O sea que echaba por tierra todo lo que habían hecho los otros. No, acá dice que protegía la entrada del palacio de Frigg y se negaba a abrirla a aquellos, dice que, mire lo que dice aquí, no le abría a aquellos cuya entrada no les era permitida. Ah, bueno. No les abría a los que no les abría. La diosa de la tautología era este. Ahora bien, cuando esta chica, Sin, te negaba la entrada, ningún ruego podía cambiar su decisión. Por lo tanto, ella presidía todos los tribunales y juicios, y siempre que algo necesitaba ser vetado, el recurso usual era el de declarar que Sin no estaba a favor. Era como una negación perpetua, ¿no? Por eso le llaman la verdad. Claro. La verdad es lo que viene a cerrar nuestros sueños. Y es como restregarse con la arena el paladar. Sí. Bien. Otra ayudante, Gefion. Gefion era también una de las doncellas en el palacio de Frigg, y a ella le confiaban a los que se habían muerto solteros. Y entonces ella los recibía y los hacía felices para siempre, otra vez. Adiós a la repetición. Según algunos estudiosos, estudiosos de otra cosa incluso, Gefion no era virgen, ya que estaba casada con uno de los gigantes, así que no era virgen de ningún modo, con el que tuvo 4 hijos, uno atrás del otro. Imagínese. Esta misma fuente, esta, declara que Odín la envió para que visitara a Gilfi, aquel de la alucinación. La alucinación de Gilfi. El rey de Suecia, y le rogara para que le concediese una porción de tierra donde ella pudiera formar su hogar. Esta es la historia inicial y más extensa de la alucinación de Gilfi. Entonces, el rey, divertido ante aquella petición, ¿no? Viene una mujer, dice, ay, ¿por qué no me da un poco de tierra para que yo pueda establecer mi hogar? Y el rey, que estaba de buen humor, le dijo, te concederé tanta tierra como seas capaz de arar en un día y una noche. Una pobre mujer. Esto es repetido en otros mitos, sí, también, claro. Dido y esa gente. Gefion, sin desalentarse, hizo lo siguiente: transformó a sus cuatro hijos en bueyes. Ya uno empieza a preguntarse, si podés transformar a tus hijos en bueyes, ¿para qué andás pidiendo tierras al gobierno? No chiría, laburaba los pibes, sí. Pero bueno, los ató a un arado y comenzó a hacer un surco tan grande y profundo que el rey y sus cortesanos quedaron estupefactos. Gefión continuó con su labor sin mostrar ningún signo de fatiga, ¿eh? Y una vez que hubo arado en círculo una extensa porción de tierra, la arrancó directamente con fuerza, haciendo que sus bueyes arrastraran aquel predio hasta el mar, y ella lo fijó ahí en el mar y lo llamó Sealand, la tierra del mar. Mientras, el agujero que ella produjo, imagínense, al arrancar ese pedazo de tierra, pero es un agujero, fue rellenado rápidamente con agua para formar un lago, llamado en principio Logrum, el mar, pero que posteriormente fue conocido como el lago Malar, y cuyo diseño corresponde casi exactamente con el lago... ¿Con la isla? El lago... el lago y la isla coinciden en su forma. Gefión, basta mirar el mapa de Suecia, hay que mirar el mapa de Suecia y va a ver que hay un laguito ahí y después hay una isla que evidentemente la sacaron de ahí. O sea, que no quiera creer es porque no pone ni cinco de voluntad. Gefión se casó entonces con Skjold, uno de los hijos de Odín, y se convirtió en la antepasada raza real danesa de los Skjoldungs, que vivían en la ciudad de Leidra, o Letra, ¿no?, que ella fundó y que llegó a ser el lugar principal de sacrificio para los daneses paganos. Porque habemos los daneses paganos y los daneses cristianos, y también está el señor pagano, a quien le enviamos un saludo, un gran saludo. Después tenemos unas últimas: Eira, Vara, Bor y Snotra. Qué delantera. Eira era una doctora muy habilidosa, reunía enfermos de todo el mundo, incluso argentinos, para curar tanto heridas como enfermedades, ¿no? Y les enseñaba a las mujeres su ciencia, ya que en las antiguas nociones, mejor dicho, naciones del norte, las que ejercían la medicina eran mujeres. Solo las mujeres eran doctoras entre los nórdicos. La segunda de estas cuatro, Vara, escuchaba todos los juramentos y castigaba los perjuros. Bien. Y aquellos que guardaban fielmente su palabra, los recompensaba. Ahí estaba Vor, que es la fe, For, debe ser en realidad, For. Sí. Siempre es parecida la fe. Sí, como el Ovn y claro, esas. Claro. Conocía todo lo que estaba por suceder en el mundo, otra más. Y Snotra, diosa de la virtud, que poseía todos los conocimientos. Bueno, con semejante grupo de asistentas, no es de extrañar que Frigg fuera considerada una poderosa deidad. Sin embargo, a pesar del prominente lugar que ocupaba en la religión nórdica, nunca se le dedicaron templos o santuarios, y era venerada solamente junto a Odín. Sola, nada. Esto nos debe hacer reflexionar, amigas, sobre el papel de la mujer. Sí. Nulo, en este caso. Nulo, en este caso. Papel de la mujer entre los nórdicos, Fernández. Al lado del marido, nulo. Tiene un 10. Estaba deseando que me tocara papel de la mujer entre los nórdicos. Y la bolilla fácil. Bueno, esto es lo que tenía que decir. Algunas de las cosas, porque las más interesantes no las dije a propósito. Está bien. Para una segunda charla. Porque... está bueno, hay episodios muy interesantes de todos modos está en relación con eso, Alejandro, con lo que ha dicho usted, y esto de, conociendo esa parte del futuro, no decirlo, puesto que la discreción justamente no solo es un mérito en general, sino que un mérito particular de las mujeres. Una mujer que sabe cosas y no las dice es doblemente... Es que apreciable. En ese sentido es que Frigga no decía el futuro, representaba la discreción que era propia de la mujer, ¿no? Como pretenden algunos piolones que hacen chistes sobre que las mujeres no son discretas y toda esa basura machista. Bueno, a esas mujeres entonces que a la manera de Frigga saben cosas y no las dice, sobre todo a sus maridos, y a algún pariente cercano o hermanos, claro, de gran físico, para aquellas otras mujeres que saben hacer trabajar a sus hijos como bueyes, sin dejar esa responsabilidad en manos de una, claro, después de todo, que de todos modos no lo logrará, y para aquellas mujeres que también se encargan de que en algún momento una nación demasiado complicada se convierta en una isla y una se pueda vivir tranquila ahí, digo, todas ellas merecen de nuestra parte el calificativo de divina. Y divina, gracias, señorita. Se llama el tango que va a tocar en solo de bandoneón el prodigioso e increíble Roberto De Filippo. Roberto De Filippo en La venganza será terrible, divina.